¿Acaso no tienen su propia casa para comer? Más de alguno, dice, pasa hambre y otro se embriaga. Recordemos que las primeras Eucaristías eran todo lo que se llamaba un ágape, ¿no? Hoy tenemos la Santa Misa, está el pan de la palabra, está el pan eucarístico, no se pueden separar, el que los separa no es cristiano, no es cristiano, será un bíblico tal vez. Pero hoy no hacemos una comida, tal vez después ahí venden algo en la iglesia, de eso viven las pobres parroquias. Pero se hacía una comida como signo de hermandad, pero algunos llevaban su comida muy buena y otros pasaban hambre. Entonces mejor no hacer nada, dice San Pablo, porque la falta de solidaridad con el pobre es un insulto a Dios mismo. Y Jesús hoy nos muestra precisamente esta misericordia para con todos, no solo con los que me caen bien, los que son de mi grupo, los que son de mi pensamiento, para con todos. Le dicen que hay un centurión romano, un enemigo de la patria, porque la patria judea capturada por los romanos, oprimida por los romanos, pero que le pide al Señor que tiene un criado muy querido que se está muriendo, y cuando le preguntan, le dicen los ancianos, ¿verdad?, judíos, que rueguen que vaya a curar al criado, y Jesús va, no va por interés, sino que ciertamente va porque es un hombre que busca a Dios. Cuando va con ellos, le dice, no vengas tú a mi casa, solo dilo. Y las palabras de este hombre han quedado para siempre. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, o en este caso para sanar al criado. Es interesante porque la fe se encuentra en quien no pensamos. Esto me lo decía un estudiante que miraba que llegaba un compañero a la clase y pues hacía lo que tenía que hacer en el estudio y ni siquiera había un signo de fe en él o un signo religioso, pero en el fondo no estaba lejos. Llegó a ser un gran amigo, un buen católico cuando se convirtió. Preparémonos a la oración, a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿cuál es el rostro de Cristo que nosotros tenemos? ¿Es un Cristo que también nos ayuda a pensar en el otro? Porque decimos, hermano, ¿qué tal estás? Hermano, que te vaya bien. Pero el Papa Francisco dice, si la misericordia no llega al bolsillo, no existe. No somos una ONG para repartir bolsas de comida o no, pero en la comunidad no pueden haber sufrimientos insospechados o ignorados y decir, va, cada uno sálvese quien pueda. Hay que ayudar unos a otros. Ese día seremos cristianos. Segunda pregunta, ¿nosotros nos compadecemos de cualquier persona? Ah, no, pero mire, ese es uno de los bandidos, de los opresores, de los corruptos, ese es un... Pero ese es un hijo de Dios, tanto como tú eres hijo de Dios. No te hagas tú el que divide entre buenos y malos. Claro, hay malas conductas, pero a la hora de la misericordia hay que actuarla con toda persona, porque así lo hizo Jesucristo en este caso. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que está dispuesto a ir a la casa de un pagano y a la casa de alguien que no era un enemigo, un amigo, perdón, del pueblo, porque era un romano, y le decimos, oh Cristo, nos has enseñado a romper las distancias, como pide tanto tu siervo el Papa Francisco, a romper la distancia y estar dispuestos a tener un corazón que reciba a todos, para que todos conozcan a través de nuestro humilde y pequeño servicio de misericordia el rostro maravilloso del Padre. Gracias, Señor Jesús. Haz que no pongamos distancia con nadie, creyéndonos los justos, los mejores, sino brindemos, ofrezcamos el amor a todo aquel que lo necesite, en el cuerpo o en el espíritu. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios, si tú haces lo que Dios te pide, tendrás la paz. Si te quedas con tu capricho, nunca tendrás paz, aunque logres el objetivo inmediatamente. La voluntad de Dios es el camino de la paz. Lo que pasa es que la voluntad de Dios no es lo que va con tu manera de pensar egoísta o con la mía, o la presunción, o la tacañería. La tacañería es una enfermedad grave del espíritu, ¿eh? La voluntad de Dios es aquello que nos dará la paz, la vida y la verdadera solidaridad. Por esto entramos en el silencio de la contemplación diciendo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy finalmente en la acción, queremos hoy, ante todo, pedir la fortaleza de la fe. Ustedes saben que la Iglesia está siendo perseguida en Nicaragua, en los países musulmanes también, pero también en los países que se dicen democráticos, que se dicen países modelo. Hay grupos que se burlan fuertemente de la Iglesia y estados que ponen leyes que agreden no solamente a la Iglesia, a la persona humana. La Iglesia no busca que le den fama y poder, defiende a la persona humana. Hoy celebramos a los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, obispo, dos mártires que sufrieron esta muerte horrenda en los primeros siglos de la Iglesia, y pedimos que la Iglesia sea fuerte en la caridad, sin odiar a nadie y sin pedir venganza, pero testimoniando el amor hasta el final. Y naturalmente pedimos al Señor que no seamos nosotros que ocupemos el lugar de Dios. Si Dios va con todos, anda tú también, recordando que la caridad debe estar movida por la verdad, acercando a Dios a toda persona. Lo pedimos por intercesión de estos santos, Cornelio y Cipriano. Rueguen por nosotros, santos mártires. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.